Bueno, primero agradecer a todos quienes vinieron. Muy lindo volver a ver mucha gente en Free Lofche, que también hicimos la presentación, ya no me acuerdo, hace 3 semanas más o menos. También hubo mucha gente y fue muy lindo. Y también es muy rico ahora la instancia que se va a dar de poder charlar entre nosotros. Y bueno, que este documental es un resumen de muchas horas de charla, de muchas horas de encuentro, de muchas horas de estar viajando, muchas horas de estar compartiendo. Y bueno, culmina con estas instancias de otra vez volver a encontrarnos, otra vez volver a charlar, otra vez volver a debatir sobre lo que está pasando en los territorios. Un poco también escuchando a Mauro, poner en contexto también lo que sucedió mientras iba transcurriendo el Foro Traún, es que arrancamos con incendios también. O sea, los que veníamos de Furilovche pasamos por los primeros focos del incendio del Bolsón. Y al otro día fue levantarnos ahí en Alovka Yunao, y que era todo humo, y ir pasando por lugares en los que seguía habiendo incendios, en Epuyén, estar por la meseta, y cada vez que agarrábamos un poco de señal nos íbamos enterando de lo que seguía sucediendo, en el medio también de que Patricia Bullrich declaró como terroristas a la RAM, pero también eso incluye a todas las comunidades mapuche tehuelche. Entonces también es parte de esta persecución que estábamos teniendo. O sea, nos detienen y nos preguntan, o sea, nos dicen que estaban haciendo un control de rutina por los incendios. Bueno, venían persiguiendo desde el Maitén, casi 30 kilómetros. Y bueno, y al finalizar todos los allanamientos, por lugares por los que habíamos pasado, en las casas de personas con las que habíamos compartido, en la loft de Mauro, y bueno, nada, o sea, todo ese contexto tuvo también el viaje, y es parte también de todas estas políticas de seguir privatizando, de seguir reprimiendo, de seguir acallando voces que no se acallan, porque acá estamos todos reunidos. Así que nada, por ahí comentar eso. Y también como un poco esto a lo que decía Mauro de no hay nadie, o hay guanacos, o hay un cerro. En realidad o sea, hay muchas formas de vida, y son cosas de las que íbamos hablando mientras íbamos viajando, de que en cada lugar que veíamos álamos, hay una casa y hay una familia y hay personas que viven, hay personas que resisten, hay personas que cuidan. Y bueno, y es parte y tarea de todos de poder continuar este trabajo. Gracias.